En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Morbo, banda formada hace 20 años. Ellos nos traían el tema ¿A quién le echamos la culpa?, canción que da título a su última producción. Ahora vamos hacia Almería, España, para escuchar a The Dry Mouse con el tema Teschner. Este es un tema muy especial para la banda, ya que es el último grabado en el bajo por Andrés, quien falleció hace 2 años, y además es el primero que publica la banda en castellano luego de 7 discos. We'll be right back. La Nada Invisible desde Costa Rica nos trae el tema Casa Vacía, tema que será incluido en su primer disco de estudio titulado Entropía, el cual traerá 10 canciones. Yo no sé si podríamos seguir así. Soy un recuerdo, mi amor. No sé si podríamos seguir así. Esta banda se formó en el 2014 en Cajamarca, se llama Batecaña, ellos nos traen el tema Araña Ska. De tu cielo que me hace enloquecer. paseando en mi cuarto, volando en este infierno. Desde Chile escuchemos ahora a Motivo con la canción Inesperado, tema extraído de su cuarta producción titulada La Injusticia por Sobre la Razón, que fue publicado el año pasado. el trío de Cataluña, España, Fox System, banda formada el 2017, nos trae un adelanto de lo que será su primer disco titulado Dualidad, el cual incluirá 9 canciones. Escuchemos de ese álbum el tema Company de Peace. De Mistura, les saluda Jorge y inicio este bloque musical con la gente de Extraños de Lima, Perú y su tema Sueños. Yes. Desde Chile, Gober Music nos traen el tema Rey, es un adelanto de su nueva producción. Perú, la banda No Boulevard nos trae el tema Noni y la ansiedad. We'll be right back. Esta es otra novedad, es algo más de la banda Personajes Inventados desde el Ecuador y nos traen el tema Conteniendo al Ser. Psicodélico desde Lima, Perú, y nos trae el tema Not Give Up. Face to face now. Let it get closer. Bien, me voy despidiendo. Esto también nos llegó al correo. Está el Brasil. El artista es Hugo Rioli y el tema es Vacío. страж. Боже, сколю Esta banda nos llega desde Murcia, España, se llama Snape y escucharemos la canción que da título a su segundo disco, la canción es Only One Flag. Dreaming.